En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Era un adolescente cuando leía Hermann Hesse, cuando leí Siddhartha, un libro que debería ser de obligada lectura, una obra creada por uno de esos elegidos, con el envidiable don de la sencillez lúcida. Una obra en la que su principio fundamental era hablarnos sobre la necesidad de vivir ligeros de equipaje, sin ataduras, sin deseos materiales que nos conducen a la insatisfacción, sin más lastre que aquel que no se puede ni pesar, ni medir, ni pagar. Y uno, a medida que va creciendo en contra de los tópicos, va teniendo cada vez más presente esa idea a la que en principio admiraba por su belleza y que hoy lo hace por su inmenso valor como consejo de supervivencia. A medida que peinamos canas, o ni siquiera las peinamos, tenemos más claro el valor inmenso de viajar a pecho descubierto, sin más maletas que las que alimentan el corazón, pero sin negar que hasta el más precavido y desconfiado también ha acabado, en parte, sumergido en la vorágine de un mundo en el cual las maletas son cada vez más grandes. Pero es que aún habiendo conocido cuán innecesario es todo y cuán acertado estaba Hermann Hesse, hemos acabado por sucumbir, aunque al menos tengamos claro que es necesario conquistar cuotas de liberación, aunque es casi imposible hacerlo en este mundo en el que vivimos, que nos adoctrina para alejarnos de ese objetivo. Las crisis pueden ser una oportunidad para darnos cuenta de lo innecesario de las muchas cosas que nos han obligado a necesitar. Si nos damos cuenta de ellos, saldremos de tiempos como estos mucho más fuertes. Quienes quieren acabar con la crisis lo hacen a costa de no dejarnos tiempo para la reflexión y descubrir lo innecesario de muchas de las cosas que tenemos. Alex Rovira retrataba este mundo en el cual tenemos y compramos aquello que no necesitamos ni nos hace falta, e invitaba a sus lectores a descubrir qué fantástico es tirar todo aquello que nos costó dinero y que no necesitamos. A partir de esa idea, Alex Rovira dice que es un placer, que el placer es un mecanismo que se activa por el hecho de liberarnos de una necesidad. Como cuando nos sacamos del zapato esa piedra que nos incomoda al andar. Sentimos alivio, soltamos lastre. Es la sabiduría que da el arte de saber qué se puede pasar por alto. Y vuelvo de nuevo a citar a Hermann Hesse. Usted, decía, podrá tener todo aquello que se puede comprar con dinero, pero esa idea no se puede acabar condenando a ver como lo mejor, lo más necesario y lo más apetecible jamás se puede comprar. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa con todo el equipo ya preparado. Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en dirección, en la parte técnica, José Font y todos los colaboradores también preparados. Fernando Rueda ya con nosotros dentro de unos instantes. Y después todos, Carlos Canales, Jesús Callejo, Ignacio Monzón, José Manuel Esquivano, Josep Guijarro, Raúl Sogún y nuestros contenidos que son los que siguen. Materia Reservada 2.0, dentro de nada. Hablamos, como siempre, del espionaje. Nos centramos en un personaje, un histórico de tallo, su ternera, que va a ser uno de nuestros protagonistas. Fernando nos va a hablar sobre él y nos va a hablar de lo que sobre este personaje sabe el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. También ha sido noticia esta semana el fallecimiento de José Antonio Samaranch, un hombre cuyo conocimiento de las cosas que se tejían en la trastienda del mundo era muy importante. Hace no mucho, un periodista del New York Times dijo de él que sabía más que la CIA y el KGB juntos. Y quizá no sea por casualidad, y es que entre las muchas informaciones que se han conocido sobre Samaranch, una de ellas incluso la situó en la órbita de la KGB, de los servicios secretos rusos. En el monográfico Zona Cero hablamos de jardines herméticos, parques, jardines, ciudades enteras que tienen una clave oculta que tiene que ver con el esoterismo, las sociedades secretas, la magia. En Madrid las hay estos lugares, estos jardines herméticos, pero también otras muchas ciudades de Francia, de Italia. Vamos a hablar sobre ellas y también en las curiosidades del mundo antiguo con Ignacio Monzón. Vamos a conocer cómo eran para las antiguas civilizaciones los diferentes tipos de anticonceptivos. Lo sabía. Va a ser un tema interesantísimo. En los enemigos íntimos, Verne contra Verne. Julio Verne contra su padre, Pierre Verne. Padre e hijo, una de las facetas más desconocidas en la biografía del genio, del literato por autonomía de la ciencia ficción. El siglo XIX se rindió a sus pies y toda una generación después de Julio Verne, bueno, generaciones y generaciones han leído a este auténtico padre de la literatura de ciencia ficción. Serán los versos con Juan Antonio Cebrián. También hablaremos con Josep Guijarro, que se ha convertido en nuestro colaborador, en uno de los pocos españoles que ha estado, acaba de llegar de allí, en el país más hermético del planeta, Corea del Norte. Nos va a contar muchísimos detalles de este viaje apasionante. Y de Málaga ha regresado nuestro crítico José Manuel Escribano y se ha celebrado el Festival de Cine Español. Y sobre ese festival, sobre su palmarés, nos va a hablar esta noche. Y también de una película que se acaba de estrenar, que ya está dando mucho que hablar, Que se mueran los feos. Y en la agenda cultural, Martín Espósito va a entrevistar a Javier Veiga, uno de los protagonistas de la obra que también se acaba de estrenar, obra teatral La venganza de Don Mendo. La actualidad medioambiental en azul y verde, la caza de ballenas, la protección y la recuperación de algunas especies en el norte de España también estarán presentes en azul y verde. Las leyendas urbanas sobre la Coca-Cola, que han estado de actualidad esta semana, también van a estar presentes en la información, esta vez en clave Zona Cero. Todo esto y mucho más en el programa que comienza ahora, aunque, eso sí, antes os comentamos la encuesta de la noche. Se cumplen 20 años del lanzamiento del telescopio espacial Hubble, uno de los grandes hitos, uno de los grandes logros de la NASA. Gracias a ese telescopio espacial hemos conocido mucho más sobre el universo, pero la NASA no solamente mira al espacio, desde el espacio mira a la Tierra y busca el beneficio de toda la humanidad. Y gracias a esos avances tecnológicos de la NASA se han podido mejorar muchas cosas en la Tierra, y muchos de los hallazgos y de los avances de la NASA tienen que ver con nuestro planeta. Martín Espósito, y sobre eso la encuesta de esta noche. Así es, como bien decías, fue un 24 de abril de 1990 cuando la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, puso en órbita a ese telescopio Hubble de pues aproximadamente un peso de 12 toneladas, 13 metros, y que ha tomado más de 900.000 instantáneas, que han permitido recomponer hasta 570.000 imágenes. Desde la última reparación, en el año 2009, se estima que aún le quedan otros 5 de vida útil, así que larga vida para el Hubble. Y como decías, al hilo de este festejo por parte de la NASA, preguntamos cuáles han sido los logros más importantes de la Agencia Espacial Estadounidense, y damos varias opciones. Retomamos una encuesta del año 2009 y podemos decir que la gente ya se ha lanzado a votar en www.ondacero.es, y ahí se encuentra el GPS o el alcance mundial de la contaminación atmosférica, es decir, todas esas investigaciones que han permitido seguir bien de cerca la contaminación de nuestra atmósfera. 10 opciones, se puede elegir una, después seleccionamos las 3 más importantes para nuestros oyentes y vemos y comparamos el resultado con la encuesta que también efectuó idéntica la NASA en su momento. Esa es la encuesta de esta noche. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, y os recordamos también que a través de esa página web que ha mencionado Martín, www.onda0.es, podéis escuchar el programa en directo y podéis participar en el foro de Facebook con otros oyentes del programa, intercambiar impresiones, intercambiar comentarios e incluso también formularnos preguntas a través de ese medio o a través del correo electrónico. Vamos allá, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. The spies hide out in every corner, but she can't touch them, no, because they're all spies. Materia Reservada 2.0. Esa frase que decía entremezclada al comienzo en la presentación hablaba de el arte de saber qué se puede pasar por alto. Bueno, pues en ese arte no se puede pasar por alto. La invitación del día, esta vez se la trae Martín a Fernando Rueda, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad es que tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que esta noche tenemos una bebida especial, Fernando. Hola, buenas noches. Buenas noches. Lo he pedido por internet, a Bolivia, ni más ni menos, y la noticia es que han llegado dos botellas. Había pedido... Vamos a ver, ¿qué has pedido una? ¿A Bolivia? Una, y me han llegado dos. No me han llegado regalos esta semana. Sí, sí, sí. De hecho, en ese paquete venía una botella de regalo, pero aquí viene la mala noticia, y es que en el camino a la emisora, en el coche, se me han revuelto, ya no sé cuál es la de regalo. En fin, yo confío en las propiedades de las botellas, de ambas, y que no hayan variado. Pero bueno, en cualquier caso, tengo aquí una para Bruno. Lo voy a abrir, ahí. Toma, esta para ti. Toma. Bien, con espumita. Y es una bebida de Bolivia. Sí, sí. Y a ver, tengo otra para ti, Fernando, mira. Esta es la tuya. Prueba, prueba, espera. Ahora, en cuanto llegue la espumita arriba... ¿Y por qué no tomo yo mejor lo que le ha servido a Bruno? Fernando, por Dios. Está bueno. Está rico, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Los gases? Bueno, pues la verdad es que por la espumita podríais pensar que se trata de Coca-Cola, pero no. Se trata de Coca-Cola, el refresco de Evo Morales. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, impulsó la creación del zumo Juvita, esa fuente de juventud eterna que decía él. Para mantener la juventud eterna, Juvita. Juvita. Tome Juvita. Bueno, pues Evo Morales tiene Coca-Cola. Espero que os guste. Luego os desvelo la información nutricional, ingredientes y demás de la bebida que os acabo de servir. ¿Tiene Bruno es igual que la mía? En teoría sí. Pero vamos, yo no sé. No estoy seguro. Yo había pedido una sola botella, me han llegado dos. Lo que te ha hecho son gases. Muchos gases, ¿no? Sí. Sí. ¿Tú, a ti no, sin embargo? No. No, no. No, ya sí. Sabes, yo estoy curado, ya empezamos. Totalmente. A ver si va a tener la confusión de botellas, ¿no? Es que estas cosas no se las puede dejar hacer a este hombre, que es un inconsciente. Manazas. Bueno, Fernando, hablamos dos nombres propios, bueno, entre varios que van a salir esta noche, bueno, también en la Guerra de los Espías tenemos, pero uno de ellos que siempre está presente en muchos comentarios, un personaje que levanta mucha irritación porque da la sensación de que, bueno, que se hace o no se hace contra él todo lo que se podía, por lo menos esa es la sensibilidad que hay en un sector de la opinión pública, que es Josu Ternera, uno de los históricos del movimiento Abertzale, y que, bueno, pues está ahí, y no sabemos hasta qué punto, ahora nos lo vas a desvelar, el Centro Nacional de Inteligencia tiene información suficiente sobre él. Efectivamente, no estamos hablando de alguien que sea un dirigente o haya sido un dirigente de ETA más, ¿no? Aclaremos que Josu Ternera fue un jefe de ETA y que bajo su cabeza hay muchas cosas y muchas responsabilidades, pero una de ellas es que dio la orden de atentar contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987, atentado en el cual murieron 11 personas. La mayor parte de ellos niños. Fue un atentado brutal. En la Avenida Cataluña, en Zaragoza. Que yo vivía por entonces allí, y bueno, pues fue un... Bueno, para toda la población española fue un impacto brutal. Pero las escenas de aquel atentado tremendo, fueron tremendo, terribles. Claro. ¿No? Digo porque a veces... claro, como todos estos sabemos que son asesinos y tal, bueno, de alguna forma hay que ubicarse dentro de este asunto. Todo esto viene porque El Mundo publicó hace 7 días que Josu Ternera había sido visto en Milán tratándose de una trombofebitis en un hospital de Düsseldorf con una identidad portuguesa y que el CNI le tiene controlado. La historia que vamos a contar es una historia que me temo, Bruno, que hay mucha gente que no lo va a entender y que porque es una historia complicada. Es una historia complicada porque ¿por qué tienes que dejar libre a un miembro de ETA con ese pasado? Hemos solo contado uno de sus atentados. El hecho es que Josu Ternera, en el año 2002, todavía con el gobierno del Partido Popular, fue llamado a declarar por el Tribunal Supremo y se largó y se escapó. Y bueno, aquello fue levantó muchos revuelos. En algún momento se dijo, ¿cómo es posible que Josu Ternera, que ha estado en el Parlamento, que todo el mundo que está, se haya podido escapar y que nadie sepa dónde está? Porque evidentemente se dieron la orden de busca y captura. Uh-huh. Sin embargo, no la encontraron. Aquello ya fue un mosqueo, ¿no? La policía se comió el sapo, decir, estos no se enteran, y se largó por ahí. Bueno, desde aquel momento, los servicios de información de la policía y del CNI le tienen controlado. No quiere decir controlado las 24 horas del día, pero le tienen controlado. Yo me atrevería a decir casi que cuando salió de España sabía que se estaba yendo. ¿Por qué interesaba que volviera de alguna forma a ETA, que volviera a la clandestinidad? Porque Josu Ternera, y de esto tenían los servicios de información muy buena información, era uno de los máximos partidarios del fin de la lucha armada. Y entonces, ¿qué dijeron? Bueno, es preferible que esté con la banda a que esté aquí. Quiere decir que, de alguna forma, la ETA se estaba radicalizando. Bueno, que vaya alguien que tiene realmente una autoridad porque había sido jefe de ETA, porque ha cometido eso, es más salvaje en sus atentados que los que hay ahora, ya empezaba la gente joven y tal, y entonces vamos a dejarle. De hecho, esta teoría realmente tuvo su éxito cuando llegó al gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Porque ya antes de que llegara ya habían empezado las conversaciones en el País Vasco, las mini, uh-huh, los acercamientos. Y de hecho, Josu Ternera fue uno de los que negoció con el Partido Socialista. En aquellos momentos, Josu Ternera estaba en la Alta Saboya. Alta Saboya era una zona fantástica para lo que él tenía que hacer, porque es una zona que comparte fronteras con Italia en el sudeste, que con Suiza en el nordeste, y que además está de alguna forma llena, invadida por los Alpes. Con lo cual él tenía una sensación fácil de huida y fácil para comunicarse y moverse por toda Europa. Es una zona de que hay mucha gente que va y que viene, con aquello de las montañas, los esquiadores y todas estas cosas. Entonces allí pues se sabía que recibía a los dirigentes de Batasuna que venían desde España, se sabía que le mandaban los correos que le mandaba la gente de ETA para con los mensajes. Y entonces yo recuerdo haber hablado con alguien del importante en el CNI que me decía, es que no es prioritario la detención. Claro, ellos negaban saber dónde estaban, por supuesto. Uh-huh. Pero no era prioritario. Y luego volví a leer esta frase dicha por gente de la policía. No era prioritario. ¿Cómo no va a ser prioritario detener a un prófugo de eso? Es decir, pues está claro. Le dio un cáncer y más aún, parece ser que es que sabían perfectamente las medicinas que tenía que tomar, el tratamiento en el que estaba. Es decir, ya no era un chico joven que se mueve, que va de un sitio a otro. No, era un tío maduro, con un cáncer, recibiendo continuamente a gente, que sabes que muchas veces a todos los suicidas les cogen no por donde están ellos, sino porque siguen a los que a los que salen de España, uh-huh, y es la forma que tienen de detenerlo. Bueno, pues no le detenía. Claro, ya cuando empezó la negociación, por supuesto, no interesó. Y él asistió a esas primeras reuniones entre los enviados del gobierno y ETA. Lo que pasa es que esa postura buenista de buscar intentar buscar la paz, hubo un momento en que perdió el peso dentro de la organización terrorista, y entonces lo apartaron. Y entonces, cuando a una de las últimas reuniones no acudió Josu Ternera, el gobierno interpretó curiosamente que la cosa iba especialmente mal. Total, que se produjo la ruptura. Hay información de que Josu Ternera estuvo en contra de que se rompiera con el gobierno, se cometiera aquel atentado, y nuevamente se buscó un refugio. Y ese refugio es el que ha contado el mundo. Actualmente está en Milán y sigue controlado por los servicios de información, sigue en absoluta libertad, un poco más enfermo, con la tromboflebitis, Comprenderás que un pasaporte portugués que viaja a Alemania, que entra en Alemania, que supuestamente uno de los terroristas más buscados no le pasa nada. Yo creo que sigue siendo la apuesta por sí. la paz. Uh-huh. Sobre todo la apuesta teniendo en cuenta lo que ha pasado hoy, Bruno. Uh-huh. Y es que esta mañana se ha hecho público un comunicado de la izquierda Berchale, y en esa reunión estaba presente Rufi Echevarría y Jon García Elaya. Por lo tanto, era una reunión de peso, porque Rufi Echevarría es uno de los pocos dirigentes de la histórica Batasuna que está libre, todos los demás están enchironados, en el cual han dicho, han apostado por las vías exclusivamente políticas, que es lo que dicen siempre, y han hecho lo que yo creo que es el distanciamiento mayor de la banda terrorista que se pueda producir, que es que los han dicho, los atentados de ETA, lejos de solucionar los bloqueos en el diálogo, no han hecho sino producir un bloqueo superior. Uh-huh. Bueno. No dicen lo que tienen que decir, que es la ruptura con ETA, pero sin duda, es un paso, porque dicen que los atentados de ETA lo que hacen es enturbiar las negociaciones. Entonces, en esta tesitura, es muy importante el papel dentro de la banda de la gente de cierta edad, de la gente que ya ha vivido la realidad verdadera del País Vasco y que de alguna forma intente contribuir a que la banda terrorista se apacigüe, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor las cosas que estoy diciendo, con el enfoque que lo estoy diciendo, puede haber gente que le parece un poco extraño, uh-huh. pero estamos hablando de servicios de inteligencia. Estamos hablando de que para acabar con ETA hay que utilizar absolutamente todas las técnicas, todo lo que pueda. Yo voy a recordar una cosa. Para acabar con el IRA, una de las cosas en las últimas fases, que puede ser similar a la fase que puede estar, en la que puede estar esta ahora, se producían detenciones por las propias delaciones de los miembros de ETA, uh-huh. del IRA. Sí, sí, es sí. decir, los que querían acabar, cuando ya llegaba el momento, veían que la única forma de conseguirlo era haciendo que perdieran peso dentro del IRA determinadas personas. ¿Y cómo hacer que esas personas no estuvieran? Delatándolos. Uh-huh. Es decir, esto pasa, te lo cuento con lo del IRA, pero es habitual en los grupos cuando ya están en retirada, ¿no? Claro, que bueno, que hay es el ejemplo más cercano que tenemos de un grupo terrorista en activo, muy activo, causando uh-huh. mucho dolor, mucho sufrimiento y mucha muerte, que finalmente, bueno, pues desapareció, quedan coletazos, el inauténtico y demás, uh-huh. pero bueno, que es un poquito el ejemplo más cercano que tenemos, aunque ninguno se va a parecer a ninguno, pero es un poco la guía. Yo no sé si en esta clave que de lo que nos estás contando se puede interpretar titulares e informaciones como una que me ha llamado mucho la atención de esta semana, ¿no? Uh-huh. Dice, la Audiencia Nacional deja en libertad a un presunto etarra que se entregó en Francia. Ajá. Es decir, el etarra se entrega diciendo que es de ETA y lo deja en libertad porque no ha podido demostrar su pertenencia a ETA. Sí, yo creo que dentro de lo que estamos contando, que es una fontanería dentro de lo que está ocurriendo y muchas más cosas que están ocurriendo, yo creo que no sabemos exactamente lo que ha pasado, ¿vale? Quiero decir, dejémoslo claro. Claro, evidentemente. Pero que se pueden asistir a titulares en ese sentido que nos pueden, bueno, pues dar que pensar, ¿no? Efectivamente. Es decir, quiere decir que hay etarras que a los cuales se les lleva buscando determinado tiempo y que necesariamente, como hay una orden de búsqueda y captura, se tienen que entregar, pero que cabe la posibilidad, no digo que sea este el caso, uh-huh. ya se intentó se intentó en otras épocas, de alguna forma darles la posibilidad de retirar los cargos llegado el momento, si se entregan, o llegan a un acuerdo previo de no volver a las armas, uh-huh. y llegado el caso, pues ofrecer información que pueda ser útil, ¿no? Uh-huh. Esto pasa con todos los grupos terroristas, pasa en los servicios de inteligencia que tratamos aquí, pero cuidado, que pasa en las mafias y que pasa en todas partes. Tú tienes un delito muy pequeñito, lo que has hecho, la verdad, es que no es matar a alguien, ¿vale? Pero has ayudado a un comando y bueno, y dices, joder, yo ya la verdad es que esto ya no me mola, yo paso un poquito de esta historia. Entonces, existen cauces para llegar a la policía, existen cauces para llegar a un acuerdo de decir, bueno, vosotros olvidáis esto, a cambio yo os hago un favor, o bueno, vamos a ver cómo podemos arreglar esta situación, ¿no? Uh-huh. De esos casos, en el futuro, yo estoy seguro que se van a producir decenas. Esta semana ha fallecido el padre, se puede decir, del olimpismo español, uno de los grandes responsables de Barcelona 92, que fue un antes y un después, ya no solo en el deporte español, sino en algo mucho más importante. La imagen de nuestro país subió enteros a muchísimos niveles. El fallecimiento de quien fue presidente desde el año 1980 del Comité Olímpico Internacional, José Antonio Samaranch, líderes internacionales de todo el planeta enviaron sus condolencias, su mensaje de recuerdo al personaje, y entre otras llamaba la atención la de Vladimir Putin, ¿no?, que hablaba de los servicios que había prestado a Rusia. Samaranch, él había sido embajador español allí en los tiempos de Suárez, fue elegido en Moscú presidente del Comité Olímpico Internacional, pero es que resulta que más de una fuente, y además recientemente, había situado al propio Samaranch en la órbita de la KGB. Efectivamente, es decir, que cuando Vladimir Putin hace ese comentario, bueno, la verdad es que pues sí, está invitando a que recordemos, uh-huh, al menos, ¿no? A que recordemos una historia que es relativamente reciente, ¿no? Que es la publicación de un libro que se llama El ajedrez de la KGB, del cual es autor Vladimir Popov, un antiguo mando de los servicios secretos soviéticos. Él hizo un libro sobre el tema que él conocía, sobre sus vivencias, sobre todo el mundo del deporte y la presencia de la KGB, la obsesión por controlar ese mundo del deporte e influir en el mundo a través de ese mundo del deporte. Entonces él contaba una historia realmente tremenda. Él más o menos la historia era así. Juan Antonio Samaranch era, tuvo muchos cargos en la época de Franco, incluso creo que ministro de Deporte, si no me equivoco, y en el año 1977 se fue ya con la democracia, se fue de embajador a Moscú, ¿no? Acabamos de establecer relaciones y estuvo 3 años de embajador, una embajada complicada, difícil, uh-huh, en la cual el propio Samaranch decía, y que se la daban a alguien que había estado muy próximo al gobierno franquista, que no deja de ser curioso y llamativo, que por algo sería, ¿no? Sí, sí. No, pero que el propio Samaranch contaba que y los embajadores posteriores también, que estaban tan seguros que les controlaba la KGB que tenían, uh-huh, que ir al jardín a mantener las conversaciones, sí, que era la zona más segura porque estaban súper pinchados. Bueno, entonces la historia que cuenta Popov sería que en uno de los viajes de salida, al pasar la aduana, le abrieron las maletas y encontraron que sacaba ilegalmente del país antigüedades, joyas y cuadros. Entonces, claro, ahí se montó el follón y él tenía inmunidad, o sea que a él no le podían detener. Claro. Ahora bien, que parece ser que se presentó un agente del KGB y le dijo que él, bueno, tenía inmunidad, no había ningún problema, pero que ellos iban a contar al mundo lo que el embajador de España, miembro del Comité Olímpico, que una persona que una carrera prometedora, que le habían pillado llevando eso, con lo cual era el final, el punto final a su prometedora carrera. Entonces cuenta Popov que él prefirió decir que otra versión le ofrecían, y esa otra versión es que se convirtiera en colaborador del KGB. Entonces, según esa teoría, Samaranch aceptó esa oferta, y de la cual además él supuestamente se beneficiaría. ¿Y entonces se beneficiaría cómo? Él quería ser el presidente del Comité Olímpico, Y los rusos le dijeron, nosotros de entrada lo que vamos a hacer es apoyarte para que consigas los votos. Entonces allí todo funciona, como hemos visto ya con todos estos juegos, todo funciona por bloques, ¿no? Entonces en aquel caso no era solamente los votos de la Unión Soviética, sino en aquel momento era el bloque soviético, que eran un montón de votos. Y entonces Samaranch, con ese apoyo del bloque soviético y de los amigos soviéticos, más los que él contaba, de España, de todas estas cosas, salió elegido aplastantemente presidente del COE. Y a partir de ahí, bueno, pues él fue el que tuvo que ir, de alguna forma, devolviendo esos favores a la Unión Soviética, colocando... identificando agentes a deportistas que huían, y favoreciendo los intereses de alguna forma de la Unión Soviética, que es lo que hace un colaborador, es decir, te piden esto y tú vas y lo haces, ¿no? Sam Riley se llamaba el protagonista la semana pasada de la primera entrega sobre las historias relacionadas con su vida. Recordamos que este hombre, hace más de un siglo, este agente secreto se convirtió en un personaje verdaderamente singular, y dicen que algunos de sus rasgos de personalidad, entre ellos, bueno, pues su éxito entre las mujeres y su forma de conquistar, bueno, pues había sido inspiración para la creación de la figura de James Bond, del agente 007. La semana pasada nos contaste algunos detalles sobre él, pero todavía quedan cosas. Es La Guerra de los Espías. Un Don Juan del espionaje. Efectivamente. Desde luego Sam Riley. Sam Riley, el un auténtico James Bond. El otro día contábamos, dibujábamos un poquito al personaje, que tenía todas las cualidades que habíamos visto en el peliculero espía, y le dejamos reunido con William Melville del MI5, que iba a empezar a encargarle esas misiones arriesgadas, peligrosas, que solo un James Bond auténtico podía realizar. De hecho, en 1909 habría tantas misiones que sería, pero bueno, vamos a contar unas cuantas. En 1909 fue destinado a la Feria Internacional de Aviones de Frankfurt con la misión de conseguir copiar una de las piezas de un avión alemán para poderlo reproducir en los aviones ingleses. Para ello, Riley se hizo pasar por piloto, sustituyó la pieza, consiguió meterse en los hangares, se la llevó para copiarla y luego la restituyó sin que nadie se enterara. Unos meses después de esta primera y exitosa misión, regresó a Alemania, esta vez a Essen. Ahí protagonizó un nuevo golpe contra los planes militares del Kaiser, que estaba empeñado en modernizar y ampliar su maquinaria de guerra. Esta vez se hizo pasar por trabajador de los astilleros del Báltico, para lo cual tuvo que hacer un curso de soldadura, pero consiguió una plaza como soldador en la fábrica donde estaban escondidos los planos que tanto ansiaban los americanos, los ingleses. Una vez infiltrado, se hizo amigo de todo el mundo, tal, localizó dónde estaba el sitio, entró como entra James Bond, con su ganzúa, pero, como también pasa muchas veces en las películas, fue descubierto por el capataz. Y en esta ocasión fue la primera vez que Riley mató a alguien, y lo mató estrangulándole por completo. Durante años siguió viviendo como James Bond, se hizo pasar por comerciante ruso de armas en la Segunda Guerra Boer, se dedujo a la esposa de un ministro de Rusia para conseguir información sobre envíos de armas, entraba, salía de un país y de otro. Hasta que llegó 1918, en el cual el SIS, el servicio secreto, el actualmente llamado MI6, le puso en sus filas y le encargó una misión bastante arriesgada, por no decir de las más peligrosas que había realizado, que era matar a Lenin. Allí se fue a Rusia, en este caso en un nuevo disfraz de comerciante turco, y amparado por bellas mujeres, las cuales iba de casa en casa, pues se empezó a relacionar con los opositores, a los bolcheviques, con esa simpatía natural que él tenía, y poco a poco fue uniéndoles al mismo tiempo que les daba dinero, el dinero que llegaba del servicio secreto inglés. Al final consiguió convencerles para que se sublevaran y montaran la guerra. Y esto era los primeros días de septiembre. Sin embargo, algo salió mal. Y es que algo salió mal y es que los rusos funcionan muy a su bola. Y el 30 de agosto un cadete militar mató al jefe de la Checa en Petrogrado y en Moscú dispararon contra Lenin. No le mataron. Pero esto fue pretexto para hacer la gran venganza contra todos los enemigos que hubiera ahí. Y entonces, en esa gran venganza, empezaron a matar a todo, a detener, a torturar, como era típico en Lenin. Entraron en la embajada británica y mataron a uno de los agentes del MI6 y detuvieron a un segundo, que posteriormente lo intercambiarían por un espía ruso. Pero entre tanta tortura, descubrieron cuál era el plan y empezaron a la caza y captura de Reilly. Él, sin embargo, como buen espía, tipo James Bond, consiguió huir del país. Al año siguiente, en 1919, fue condecorado por recomendación de C, el mítico jefe del servicio secreto inglés. Pero los rusos no olvidaron aquello y empezaron a intentar darle caza. En 1921, mientras huía de un sitio para otro, fue expulsado del servicio secreto inglés porque le pillaron en una de sus gorrinadas estafas y ya se hartaron de este hombre espía que se dedicaba a sus chanchullos. Y malo poco después le volvieron a readmitir porque descubrió un plan para nuevamente aliarse con los opositores al régimen. Entonces consiguió todo el apoyo del SIS, adquirió una nueva identidad, una nueva tapadera, uh-huh, y se dirigió a Moscú. Y allí le estaban esperando sus contactos. Cuando entró ya en territorio ruso, descubrió que en realidad sus contactos le habían tendido una trampa, porque Reilly se había convertido en un objetivo a eliminar. Murió en Rusia, dejando atrás 4 esposas, decenas de amantes, cientos de disfraces originales, numerosos timos y estafas, y el agradecimiento y la despedida del servicio secreto inglés. Ah, claro, y un prototipo que ha llegado hasta nuestra época del auténtico espía de ese James Bond peliculero fantasioso, que nadie nos creemos que pueda hacer las cosas que hace, pero que en realidad su antecesor lo hizo. Qué historia, fascinante. Merece ya no solo inspirar una película, sino que haya una película un día sobre él, porque desde luego el personaje es el de película. Ah, fantástico. Sam Reilly es el protagonista de estas en 2 entregas de La Guerra de los Espías. Fernando, estupendo el recibimiento, ¿verdad? Martín, también te lo pregunto a ti. Recibimiento estupendo de reservado.es, de este diario digital. Vosotros sois los responsables y, bueno, fantástico que sí. Sí, estamos magnífico, absolutamente encantados. Hemos llegado a unos picos tremendos contando la historia del reclutamiento del CNI, hablando de las preguntas sobre orgías y todas estas cosas. Pero junto a esas cosas, la verdad es que hemos juntado un equipo y estamos absolutamente felices. ¿Qué tal la Coca-Cola esta o cómo se llamara? Yo estoy apartándome, si has visto nada, pero yo tengo un poco de... Empiezan los efectos ahora, ¿eh? Fijaos bien porque, sí, como decías, Bruno, Colla, que toma el nombre de Colla Suyo, en la región de Bolivia en la que se produce esta bebida energética que hoy le hemos servido a Bruno, sí, también. Sí. Pero parece que los efectos los tiene Fernando, una bebida energética que está producida a partir de extracto de, leo aquí, hoja de coca. ¿Fernando? Ahí no me digáis. ¿Fernando? ¿Fernando? Se va a la redacción del reservado, mírale. Haciendo el avioncito. Fernando, adiós. ¡Adiós! La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Y Martín precisamente nos trae la información azul y verde de esta noche, que tiene mucho que ver con la conservación de varias especies animales. Así es, esta noche dedicamos el espacio azul y verde al último comunicado que ha emitido la organización ecologista WWF sobre la caza de ballenas. Y es que la Comisión Ballenera Internacional anunció el pasado viernes una propuesta que, de aprobarse, daría el visto bueno a la matanza de ballenas en su zona de alimentación más importante, la Antártida. Sería la primera vez en 25 años que este organismo internacional, creado el 2 de diciembre de 1946 para regular la caza y el comercio de cetáceos, toma la decisión de detener la moratoria que existe desde 1986 y que se mantiene en la actualidad sobre la caza de estos animales marinos, a excepción, como sabéis, de Japón, por ejemplo, que continúa con sus operaciones balleneras aprovechando una laguna jurídica en la normativa, la cual permite la captura de cetáceos con propósitos científicos. La propuesta que tiene la Comisión sobre la mesa pretende otorgar a estos países, Islandia, Noruega y Japón, cuotas de pesca para los próximos 10 años. Si se llegara a aprobar, se legitimaría la caza comercial de cetáceos en el santuario de ballenas del Océano Antártico, a pesar de la prohibición total de la Comisión Ballenera establecida en 1994. Una región, el Océano Antártico, que pasa por ser el principal área de alimentación de muchas especies de cetáceos, como la ballena azul, la ballena jorobada o el rorcual común. En su comunicado, WWF advierte de que esta decisión permitiría además la caza de especies catalogadas como amenazadas dentro de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como el rorcual común o el rorcual sei. La denuncia de WWF es clara y llana. En palabras de Wendy Elliott, directora del programa de especies de la ONG, las cuotas propuestas no se están decidiendo según los criterios científicos, sino como resultado de un regateo político que tiene muy poco que ver con las ballenas y su conservación. La Comisión Ballenera Internacional se pronunciará sobre esta propuesta en su reunión anual el próximo mes de junio, en Agadir, en Marruecos. Por cierto, y ya para concluir con un toque positivo, rápidamente debemos congratularnos por una información que conocimos esta semana y que nos habla de la recuperación de la población de oso pardo en Asturias, concretamente en el concejo de Proaza, donde han trabajado duro desde el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes con el fin de recuperar este hábitat para el oso pardo, consolidándose así como uno de los enclaves más importantes, con 4 osas reproductoras y una veintena de ejemplares. Buenas noticias, por supuesto, para el oso pardo en el norte de la península. Se está recuperando, eso es excelente. Esperemos que dentro de unos años, en la medida de lo posible, pues se pongan de acuerdo para que noticias como esta relacionada con el oso pardo también sean atribuibles en idéntica medida a las ballenas, ¿verdad? Uh-huh, así es. Vamos a ver cómo se ponía la capucha en la antigüedad. Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón, por supuesto. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Hoy hablamos de los anticonceptivos en la antigüedad. Uh-huh. Esto quiere decir que ya hacían estas cosas. Sí, ¿y cuándo no? ¿Verdad? Bueno, sí, que no hubieran llegado ni otros, ni después otros, ni después nosotros, ¿no? Seguramente es que sin precisamente estos métodos anticonceptivos y de control de la población, la humanidad no habría sobrevivido. Es la gran paradoja de este ellos tema. Se plantearon, me refiero uh-huh. a ellos, en las diferentes civilizaciones antiguas de las que hablamos aquí, se plantearon también el control de la población, tenían problemas con ese asunto. Sí, incluso antes del mundo antiguo, lo sabemos perfectamente por estudios de estadística y de antropología comparada por grupos humanos que siguen existiendo a nivel de las sociedades paleolíticas, que un 4% anual de crecimiento puede suponer una auténtica ruina, porque el sistema, ya lo decía Malthus, ¿no? Los recursos crecen en una progresión aritmética, pero la población en una progresión geométrica. Siempre va a crecer más la gente que los recursos. Eso uh-huh. puede producir auténticas catástrofes. De todas formas, nosotros no usamos métodos anticonceptivos para controlar la población. Eso es lo que menos nos importa al usarlos a la mayor parte de las uh-huh. personas, lógicamente. Lo que queremos es que después pues no llegue lo que llega cuando no se desea o cuando claro. no es el momento sí. o lo que fuera, ¿no? Pero la mayor parte de la población occidental no utiliza los anticonceptivos para controlar el crecimiento de la población. Eso, es decir, el disfrutar del sexo en libertad, en esa libertad, estaba también entre las razones que les llevaba a utilizar anticonceptivos. Pues tenemos que suponer que sí. De hecho, un método anticonceptivo griego, que esto sorprenderá a más de uno, ya sorprendió en su día. Bueno, en sí mismo igual, ¿no? Sí, fue, fue el hecho de que los griegos, pues, parece que practicaban el sexo anal. Claro, por eso se llama así. Bueno, ahí sí. Cada uno lo llama de una manera, ¿no? Pero el caso es que ellos siempre, de hecho en sus textos, muestran un interés por las nalgas, precisamente porque es una buena manera, incluso tenemos representaciones plásticas, de hecho, porque era una buena manera pues de disfrutar del sexo, pero también de carecer de esa responsabilidad de tener hijos. Y además, es decir, nosotros tenemos unos cuantos métodos, hay muchos, digamos, los artificiales, es decir, los que tienen que ver con fármacos y los que, además de ser anticonceptivos, son profilápticos. Claro. Y luego al margen están los naturales, ¿no? La famosa marcha atrás y otras cosas. ¿Existían de ambos tipos de anticonceptivos en aquella época? Sí, perfectamente. El problema de los métodos abortivos es que evidentemente eran venenos y podían ser muy perjudiciales, de hecho. Sabemos perfectamente que producían la muerte de muchas madres. Normalmente lo más sano era probar métodos anticonceptivos. Métodos mejunjes, por ejemplo, que formaban costras en el pene. Ajá. Sí, como una especie de preservativos ergonómicos. Sí. O también toda una serie de mejunjes para introducir en la vagina femenina, incluso. Pero eso que hacía como un... una capa que frenaba. Sí, o incluso un tapón. De hecho, en Egipto tenemos un papiro, que es el papiro Evers, que tiene pues más de 3.000 años de antigüedad, donde ya nos habla de tampones vaginales, porque ellos ya se dan cuenta de que introducir algún tipo de elemento sólido... Una barrera, vamos. Sí, en la zona del útero, es decir, ya saben perfectamente por dónde está cada cosa, cada parte del cuerpo humano. Sí, ya saben cómo funciona. Claro, impide que llegue el esperma. Sí, sí, ellos ya tienen la relación del esperma, que de hecho para ellos el esperma tiene una simbología espectacular y un respeto buenísimo. No debe entrar en contacto con esa parte de la anatomía femenina porque si no ya saben que se produce el embarazo. Y existía aparte de estos tapones, de estas barreras para que se produjera la concepción, algo similar a los preservativos actuales? Pues como digo, sí, en el caso masculino, lo que pasa es que no, muchas veces se ha hablado de que usaban preservativos de cuero o cosas así. Yo desde luego no tengo constancia porque además no sé cómo se puede conservar eso. Quizá haya referencias, yo no he encontrado. Lo que sí he encontrado son referencias farmacológicas. Sí. De Aristóteles, de Hipócrates, de Plinio el Viejo. Plinio el Viejo, la verdad es que nos sorprende porque tiene absolutamente de todo en su enciclopedia natural o historia natural, dependiendo de cómo lo titulemos. Como digo, toda una serie de mejunjes que aparte de pues ayudar al hombre a mantener su vigor, formaban esa especie de costra, como digo, que detenía el flujo del semen. Y lo único que luego simplemente había que lavársela, con lo cual simplemente uno podía fabricar sus propios preservativos. Como digo, que hubiese del tipo ya hechos e incluso reutilizables, no lo sé, no tengo yo constancia. ¿Y a nivel moral y legal cómo se veía todo esto? Eso es lo más peliagudo y yo creo que una de las cosas más interesantes al abordar este tema. Hace años, yo creo que todos nos divertimos mucho viendo una película de los Monty Python, se llama El sentido de la vida, y había una parte en la que unos católicos cantaban que todo esperma es sagrado, que es una canción pero completamente espectacular. Ojo, pero que ese concepto exacto, nos lo decías existía antes incluso del catolicismo. Exacto, ¿no? Es que la gente se toma a broma esa canción, y es verdad, es muy divertida, sin embargo, esa mentalidad dentro del catolicismo más tradicional, que no digo todo, y sobre todo en el cristianismo original y en el judaísmo, era importantísimo. El semen era una semilla vital, por eso no se podía derramar, por eso masturbarse estaba mal. De hecho, en el Antiguo Testamento, en el Génesis, en el capítulo 38, el famoso episodio de Onán, que tiene que fecundar a la esposa de su hermano, porque su hermano ha muerto sin descendencia, entonces, según la ley de ese momento, él está obligado a fecundar a su cuñada, para que siga esa línea, como él se niega y derrama el semen fuera, a él se le llama onanista. Ha disfrutado del sexo Realmente, ahí, él se de supone, ahí viene la palabra. Exacto. Uh-huh. Él se supone que lo ha hecho para no ofender a su hermano, porque él quiere que los hijos sean de su hermano. Él no desobedece la ley, pero por buenos motivos. Sin embargo, lo que se aprecia es que ha disfrutado del sexo por puro placer. Porque es otra de las características que de algunas culturas que ven el sexo como un medio únicamente para tener hijos, no para, para el placer. Y el hecho de derramar el esperma fuera significa que lo estás desperdiciando, por tanto, estás siendo egoísta porque solo lo haces por placer. Es todo, todo va encadenado. Y volviendo al comienzo de nuestra conversación, explicabas de el crecimiento, el porcentaje de crecimiento, la superpoblación, los estados y los gobiernos, tanto ahora como hace poco, como hace mucho, como es el caso, bueno, pues han tenido ese doble juego, ¿no? Uh-huh. De no necesitar un crecimiento rápido de su población porque se genera una serie de desequilibrios y a la vez seguramente, bueno, pues aunque cierta moralidad imperara en estos asuntos, permitir el uso de estos métodos para que no se produjera esa uh-huh. superpoblación. Y sin embargo, no pocas veces pasaba. Sí. Y eso supongo que generaba ya no solamente desequilibrios internos, sino conflictos a todos los niveles, porque cuando hay superpoblación hay conflictos claro. internos y esos conflictos o se trasladan a otro lugar a través de los que emigran o llega hacia nosotros, hacia cualquiera claro. de estos pueblos. Sí, una solución es como hacían los griegos, montar a esos ciudadanos que sobran, entre comillas, en un barco y mandarles a que funden una ciudad. Ese es el fenómeno colonial griego, un fenómeno de hambre y de superpoblación. Conquistar otra ciudad, otro territorio, expulsar de la ciudad a toda esa población que sobra, que se dedican básicamente al bandidaje. Eso es lo que pasa, por ejemplo, muchas veces en los pueblos samnitas, o eso es lo que nos dicen los romanos. Por eso, esas medidas, aunque sean muy, muy draconianas, y es verdad que fueron muy criticadas, se repite mucho, tanto en el mundo, sobre todo en el mundo griego y en el mundo romano, leyes contra el aborto, leyes que intentan regular la edad de los matrimonios, leyes que obligan a tener un número de descendencia, y eso incluso lo hemos visto, por cierto, en el mundo contemporáneo, sí, en China, por ejemplo, con ese límite de uno, ¿no? Un hijo, uh-huh. Y la India le va a pasar lo mismo porque en este siglo va a desbancar a China en claro. cuanto a población. Uh-huh. Es decir, es muy fácil verlo como una medida coercitiva y una medida cruel, pero es verdad que a veces necesario entre comillas. Para la supervivencia de esa población. ¿No? Exacto, modo, ¿no? Exacto. Uh-huh. Es que es el problema eterno del hombre. Uh-huh. Ha sido interesantísimo, Ignacio Monzón, conocer este mundo de la anticoncepción y al margen de esa parte lúdica que también lo hay, lo importante en cuanto al desarrollo de esas civilizaciones, conocer por qué se producía y bueno y cómo actuaban los estados en función de esa superpoblación y cómo la intentaban frenar o limitar, ¿no? Ignacio Monzón, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Bruno. Hasta pronto. De verdad, la conversación con Ignacio Monzón, hablando sobre los anticonceptivos en la antigüedad. Bueno, cómo se las ingeniaran para que no lloviera demasiado donde no tenía que llover. Ha sido fascinante la conversación con Ignacio Monzón, descubriendo cosas interesantísimas sobre estas antiguas civilizaciones. Sigue en marcha la encuesta de hoy, 10 posibilidades para elegir los descubrimientos y las aportaciones que tiene que ver con la Tierra, aportadas gracias a sus investigaciones desde el espacio por la NASA. Y la semana pasada hablábamos de cosas más terrenales en la pregunta, en la consulta de la página web en onda0.es. Martín, preguntábamos uh-huh. si considerabais necesario sí. investigar los crímenes del franquismo. Pues casi, 6 de cada 10 de nuestros oyentes dijeron que sí, creen necesario investigar crímenes del franquismo. 59% uh-huh. votó afirmativamente. Un tema que sigue dando muchísimo que hablar ahora mismo en informativos, en las noticias de las dos. Nos va a contar un poquito pues todos los ecos aún de esta polémica tremenda que hay en nuestro país al respecto. Lo dicho, llegan las noticias y después hablamos de otras muchas cosas en la Rosa de los Vientos y recibimos a Carlos Canales y a Jesús Callejo. Toma tu chubasquero, Bruno.